Mi infancia transcurrió siempre en el barrio de Flores y lo que más recuerdo de mi infancia es jugar mucho con mi hermana y con mis primas, porque teníamos todas más o menos la misma edad y me acuerdo que siempre nos juntábamos y jugábamos a obras de teatro, inventábamos que teníamos una radio, nos gustaba andar en patines, jugar en la calle también con alguna vecinita. Y programas de televisión un montón. Reina Rich, Colores y Bosque Chocolate en una época. La Ola Está de Fiesta, no me acuerdo cuál. Creo que estaban Salita de Zinc, una cosa así, me acuerdo de eso. Me acuerdo que los papás habían hecho en Jardín una obra para fin de año, habían participado y habían hecho que era una mamá era Flavia. Pero eso era lo que más se veía. Reina después, a los 8, 9 años. Sí tengo muchos momentos de mi escuela primaria. Digamos, mis amigos hoy por hoy son los que conozco de toda mi vida desde jardín y sí tengo muchos recuerdos así de la escuela, de compartir cosas, excursiones, viajes, porque bueno, son mis amigos de hoy y siempre cuando nos juntamos recordamos, ¿te acordás? Tal anécdota, tal cosa. Y comidas, las que más recuerdo, las de mi abuela, porque ella era la que nos cuidaba durante el día, pues mis papás trabajaban y ella siempre nos preparaba parmesana, era una, me acuerdo, una comida que siempre hacía mi abuela, que era medio invento y medio de verdad. Y música también, de más chiquita todo lo que era relacionado con Reina, con Bosque Chocolate, Flavia. Y después por ahí en la más grandecita me acuerdo que se escuchaba mucho Ricky Martin, Enrique Iglesias, que por ahí se me hacía que era para chicas más grandes, pero nosotras lo escuchábamos, Luis Miguel, Backstreet Boys. Me portaba bastante bien, era como bastante buenita cuando era chiquita, pero sí me acuerdo una vez que tenía que estudiar las tablas y no había forma, yo no quería, no me salía. Y me acuerdo que mi mamá me encerró en mi habitación y me dijo, te quedás acá y hasta que no te las aprendés, no salís. Y eso es como que me acuerdo así, pero si no me retaba mucho. Y noto que cambiaron por ahí los estilos de jugar. Ahora por ahí es todo mucho más tecnológico, la Play, la computadora. Y yo de infancia me acuerdo de la computadora, ni de casualidad. Creo que mi adolescencia habré empezado a usarla. Quizás se perdió un poco el juego al aire libre, digamos, si no es fomentado desde los papás o de chicos más de estar adentro, la tele. Tengo un buen recuerdo de la infancia. No me puedo quejar. Desde mis papás, mis abuelos que me cuidaban, mis amigos que los, por suerte, los mantengo hoy en día y puedo contar con ellos.